En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bienvenidos a este viernes 31 de mayo, previa ya de ese partidazo Elche Depor para despedir la temporada 2018-2019. Será este domingo a las 8 en el Martínez Valero. Desde las 7 y media te lo contamos aquí en Teleelch Radio Marca. El Elche es cierto que ya no tiene la agonía de jugarse la permanencia, solo la honra de quedar lo más arriba posible e incluso alcanzar la novena posición. Enfrente un Deportivo de La Coruña que se está jugando la temporada. Está el séptimo empatado a puntos con el sexto, el Cádiz. Ambos luchan por esa plaza de playoff. Al Depor todo lo que no sea ganar sería un desastre. ¿Pero qué Elche vamos a ver? Pues eso es lo que responde Pacheta. Vamos a ver el Elche que lleva compitiendo 15 meses conmigo de esta manera. Seguro que somos ese mismo equipo. En casa estamos siendo muy, muy, muy buenos, fuera también, pero quizás menos estables, menos contundentes fuera de casa. Pero en casa llevamos una línea. Nosotros estamos identificados con nuestro público, con nuestro campo, y eso no se va a romper. No podemos dejar que se rompa. A veces las cosas rompen ellas solas, pero no seamos nosotros, no. Y tengo toda la fe y el convencimiento y lo que me han demostrado los jugadores que vamos a ser ese equipo. Cuatro bajas tiene Pacheta para el partido del domingo. Juan Cruz sancionado y lesionados Yassin Kasmi con una micro rotura fibrilar, Gonzalo Villar, que no acaba de estar bien de la rodilla y el técnico no va a arriesgar en absoluto, y Johnny Níguez, con un problema en el gemelo. El técnico ha confirmado que van a jugar José Juan en portería y Manu Rodríguez en el lateral izquierdo. El resto, los de siempre. Y enfrente un Depor que no las tiene todas consigo. Estoy seguro de que están preocupados, de que saben que vienen a un estadio ante un rival que está dando la cara siempre y que está sacando muy buenos resultados, y que los días que hemos perdido, yo creo que prácticamente todos los días hemos tenido la posibilidad de empatar o de ganar, o sea que no somos un rival que baja los brazos, estoy seguro de ello. Y tengo que también decir que nos vamos a enfrentar probablemente a la mejor plantilla de segunda división, probablemente, ¿eh? Cuando les ves jugar, ves jugadores se hacen grandes, son grandes. El Depor tiene marcado a fuego, decía Pacheta, este partido. Curioso lo de los goles. El Elche, gracias a su cómputo goleador en la segunda vuelta, es el equipo más goleador de la segunda vuelta. Ya es la quinta escuadra más goleadora de la categoría en segunda división. Y el dato curioso es que, por ejemplo, lleva más goles que el Depor. El Depor ha conseguido 47, el Elche 49. Claro, diréis, ¿y por qué el Depor lleva 64 puntos y el Elche 10 menos? Pues porque el Depor ha encajado muchos menos, ha encajado 32, mientras que el Elche ha encajado los mismos que ha marcado, 49. Bueno, pues hay partido, sin duda, y será el último de esta temporada en el Estadio Martínez Valero. Va a ser la despedida de algunos futbolistas como José Juan, que colgará en principio los guantes, no seguirá Manu Rodríguez, también podría ser el último partido de Alexander

que lo hubiéramos firmado, ya te digo, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo y hasta en abril. Hubiéramos firmado estos dos últimos partidos, ni más ni menos que contra dos candidatos al ascenso como Depor y Málaga, dos recién descendidos, dos ex primeras. Jugárnosla sin jugárnosla. Bueno, pues hay que ir a disfrutar. Esperemos ver un gran partido. Decía Pacheta el lunes en A Todo Gol que íbamos a ver un estupendo partido. Hoy ha dicho pues exactamente esto. Vamos a ver el Elche que lleva compitiendo 15 meses conmigo de esta manera. Seguro que somos ese mismo equipo. En casa estamos siendo muy, muy, muy buenos. Fuera también, pero quizás menos estables, menos contundentes fuera de casa. Pero en casa llevamos una línea. Nosotros estamos identificados con nuestro público, con nuestro campo, y eso no se va a romper. No podemos dejar que se rompa. A veces las cosas rompen ellas solas, pero no seamos nosotros, no. Y tengo toda la fe y el convencimiento y lo que me han demostrado los jugadores que vamos a ser ese equipo. Eso sí, esas faltas de atención, de concentración, esos momentos de relax vistos en Tarragona en esos 5 minutos fatídicos donde vas ganando 0-3 y al final te empatan, o en Almería donde vas ganando 0-2 y al final pierdes 5-3, bueno, pues eso se ha analizado muy bien para que no vuelva a pasar, porque contra este rival, el Depor, si te relajas no 5 minutos, 1 minuto, está claro que te crucifican. Los hemos visto, los hemos analizado y sobre todo es ser conscientes de que esos minutos que te aflojas, porque vuelvo a repetir, es humano todo esto, pero tenemos que ser matadores. Hay que ser matador en el fútbol. ¿Por qué? Porque si no el rival te mata a ti. Y entonces esta semana nos toca llorar por esos minutos. Joder, no lloremos, lo tenemos en la mano, que nos lo quiten. Lo mismo que antes. No perdamos nosotros esto, ¿no? Que nos lo quiten. ¿De acuerdo? Y eso es en lo que hemos insistido. Y de eso el jugador se da cuenta. Y los últimos 3 partidos llevamos 9 goles. Somos el equipo más goleador de la segunda vuelta. Pero, joder, eso no está reñido con ser contundente atrás. ¿Qué es lo que hemos sido? ¿Qué es lo que nos ha llevado a ser sólidos? Entonces, bueno, pues al final hay que arreglar esos problemas individuales. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que arreglar. Problemas individuales de gente que se afloja porque ya piensa que el partido está ganado y porque efectivamente ya no está en juego la permanencia. Es humano, pero hay que evitarlo porque no se debe afear este final de temporada. Un Elche que en la segunda vuelta, paradojas del destino, muchos temblaban con la salida de Sori porque es cierto que había marcado 8 goles en prácticamente los 10 primeros partidos. Y qué casualidad, se marcha Sori, se ficha un delantero que marca pocos goles, Yacín, 2, hace un gran trabajo para el resto del equipo y da asistencias, pero curiosamente el Elche marca el doble de goles. Es el equipo más goleador de la segunda vuelta hasta hoy. De hecho, ya se ha colocado el 5º equipo más realizador de la temporada. Es que lleva más goles que el Deportivo La Coruña, que tiene 10 puntos más. Es curioso esto del fútbol. El Depor se lo juega todo, vendrá a ganar, pero decía Pacheta que tendrán que estar preocupados con el Elche. Estoy seguro de que están preocupados, de que saben que vienen a un estadio ante un rival que está dando la cara siempre y que está sacando muy buenos resultados, y que los días que hemos perdido, yo creo que prácticamente todos los días hemos tenido la posibilidad de empatar o de ganar. O sea, que no somos un rival que baja los brazos. Estoy seguro de ello. Y tengo que también decir que nos vamos a enfrentar probablemente a la mejor plantilla de segunda división. Probablemente. Cuando les ves jugar, ves jugadores se hacen grandes, son grandes, ellos. Y eso da, al rival le da respeto. Entonces nos vamos a enfrentar a un rival que viene herido, que está herido, que viene y que fuera de casa está ganando muchos partidos. Ellos están jugando mejor fuera de casa que en casa. Se liberan y estos jugadores tan buenos te hacen daño, pero nosotros tenemos que estar heridos, Pepe, heridos, que nos metieron 4 allí, y tenemos que estar heridos, tenemos que sacar este partido adelante, tenemos que ganar y despedirnos de nuestra afición, pues eso, sintiendo que ellos se van orgullo, que esté orgullosa la afición del partido que vamos a hacer este domingo aquí. Se tienen que ir orgullosos. Y ese es nuestro objetivo siempre. Y hemos conseguido correr por el de al lado, por los hijos del de al lado, por la familia, correr por nuestra afición. Esto nos está haciendo muy grandes a todos en este club. A todos. Ese compromiso, ese empuje, nos está haciendo. La reflexión de Pacheta ante un Depor que, efectivamente, a domicilio es un equipo peligrosísimo. Bueno, es que es un ex primera, tiene jugadores que estaban la temporada pasada en primera división. Un Depor que, bueno, pues tiene un presupuesto, si no recuerdo mal, 18 millones de euros en plantilla por los 3,8 que tenía el Elche. Pues fijaros la diferencia, ¿no? En puntos no hay tanta diferencia, 10 puntos más, eso sí. Son los que hacen falta para estar luchando todavía a estas alturas por el playoff. Y fuera de casa es el equipo que menos partidos ha perdido a domicilio junto con el Granada. Solo 5. Han empatado 8 y han ganado 7 fuera de casa. Es un equipo a domicilio sin duda muy, muy peligroso. ¿Con qué bajas cuenta Pacheta para este partido? Ya vas diciendo. Juan Cruz, Yacín. En principio esas son las bajas. Más... estas que has dicho. Entonces, tenemos a Yacín con problema. Está Johnny también que no ha salido algunos días con un problema del gemelo. Creo que es un problemita. Tenemos a, en este caso, ¿quién más? No les tengo apuntados. Está Johnny con una molestia. Está Yacín. Está Gonzalo Villar. Creo que esos tres son los que están. Más Juan Cruz. Juan ha entrenado bien. Sí, pero Juan, hombre, cuento con que no ocupe de jugar Juan, que va a jugar Manu, que todo el mundo sepa que va a jugar Manu. Manu Rodríguez. Y que va a arrancar José Juan este partido también. En portería. Entonces las bajas son esas. Juan por sanción y tres por lesión. Yacín tiene un problemilla en un aductor. Gonzalo, que le sigue molestando, sigue quejándose la rodilla. Y yo ni un problemita muscular. Entonces, pero vamos, nada importante, prácticamente ninguno de los tres no es nada importante. Pero que sí que nos llevan a que este partido no puedan participar de él. Yo creo que la siguiente llega, sí, Yacín yo creo que va a llegar, Gonzalo no le vamos a forzar, o sea que eso es un poco, y Juan pues ya liberado de la sanción, o sea que eso es un poco lo que os puedo contar de las bajas que tenemos a priori. ¿Cómo vendrá el Deportivo de La Coruña teniendo en cuenta lo que se juega? Yo creo que ellos, este partido para ellos lo tienen marcado ya a fuego, porque es clave. Si ellos de aquí salen derrotados, van a tener difícil entrar en playoff. Ellos dependen de Cádiz también, dependen de más cosas, entonces... Va a venir aquí a ganar el Deportivo. Y va a venir a ganar como lo ha hecho en estos últimos días. Está sacando buenos resultados. Es verdad que ha perdido en Lugo, pero está sacando buenos resultados. Y es un equipo al que creo que le tenemos bien analizado y que lo tenemos controlado. Pero luego planteas el partido con unas miras y sale por otro lado. Entonces, va a ser un partido, yo creo que va a ser un partido bonito para el espectador, en el que ellos, por la necesidad que tienen de los puntos, van a exponer una serie de cosas en el partido y que nosotros, por la no necesidad de puntos, probablemente expongamos otras. Entonces, creo que puede ser un partido atractivo para el espectador, que además me consta que va a venir mucha gente, que aunque es un día de pago pero para algunos abonados, pero creo que casi todos no tienen que pasar por taquilla y que creo que va a venir gente y que vienen 200, creo que, de Coruña también. Entonces, bueno, estamos previendo un partido muy, muy interesante. Mira, Deportivo de La Coruña que sabe que el calendario no es el mejor, porque de los dos partidos que le quedan, es cierto que juega contra dos rivales que no se juegan nada, pero también el Cádiz. La diferencia es que esta semana el Cádiz juega en casa contra un rival que no se juega nada. Y a priori jugando en casa siempre es más sencillo, o al menos eso se dice, ¿no? Cádiz recibe a la Extremadura que está salvado. Además me imagino que la Extremadura, pues con toda la adrenalina que ha tenido que utilizar durante toda la segunda vuelta, viéndose siempre en descenso, cuando la semana pasada se salvaron matemáticamente, habrán hecho... Igual ya están más bien relajados. Quiero decir que el Depor sabe que el Cádiz tiene muchas posibilidades de ganar este partido. Por eso el Depor sabe que tiene que ganar aquí para llegar en igualdad de condiciones a la última jornada. Y en la última jornada es cierto que ambos vuelven a jugar contra equipos que no se juegan nada. Pero la ventaja la tendría el Depor por aquello de que recibe en casa a un descendido como el Córdoba. Mientras que el Cádiz juega en casa del Sporting de Gijón, que tampoco se juega nada. Pero ojo con los que no se juegan nada, fíjate el Nástic. No se jugaba nada, perdía 0-3 y al final empató a 3 al Elche. O más grave, lo del Mallorca, para el Mallorca. El Nástic descendido le ganó al Mallorca, que está jugándose el playoff. O sea que ojo con los descendidos o con los que no se juegan nada, que te pueden atizar, pero bien. La sanción de 2 partidos, ¿cómo la ha digerido Pacheta? Protesto de forma ostensible levantando los brazos una decisión del árbitro. Esa es la expresión del acta. Hay una parte que es totalmente veraz, que es verid, ¿sí? Protesto de manera ostensible. Sí. Pero hay una que las imágenes demuestran que no, y es que no levanto los brazos. Porque levantar los brazos es levantar las manos por encima de los hombros. Y no lo hago. Eso, las imágenes lo demuestran, ya no me estoy contando nada. Y me parece mucho más grave todavía el que por haber protestado algo, y yo digo que sin levantar los brazos, protestar algo, se me sancione el 7% de la liga. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Ahí sí que me quejo, jo, que sí me quejo. ¿Ustedes creen que es normal? Pues el día que haya una movida un poco más gorda, que se han visto con los árbitros, habrá que fusilarnos por la comparativa de delito. Hostia. ¿Que me amonestan? Pues normal, ha habido algún árbitro que me ha amonestado. Coño, pues usted está amonestado. Pues coño, me siento y ya procuro no levantar ni las orejas. Ha habido, mira, hay tres árbitros que a mí me han ganado. Que me ganan porque dominan el partido, porque hablan contigo, porque dialogan contigo, que es Jorge Figueroa, que es Isidro Díaz de Mera y Víctor Areces. Son tres árbitros que a mí me han ganado, porque son fantásticos en el manejo del partido, fantásticos. Y me gusta dar los nombres, porque como siempre venimos a quejarnos, pues esos tres árbitros a mí me ganan en la toma de decisiones, aunque fallen. Que todo es claro, si yo entiendo el error, pero entiende que yo proteste, que hago así, pues le hago así, le abro las manos, ¿sí? Pero jamás soy respetuoso. Entonces, merezco está usted amonestado, ya. Pero una expulsión. ¿El 7% de la liga me sancionas por protestar una falta que las imágenes demuestran que es falta? O que yo creo que es falta. Hombre, por favor. Me parece muy duro. Me parece muy duro. De verdad. Y tengo que aprender que sí. Pero, ojo, que no. Es que va a ser difícil cambiar esto. Yo no soy un tipo respetuoso. Es que no le falta el respeto a nadie. Que no. Ojo, que no me gusta que me lo hagan a mí, hijo. Intento hacerlo. No me gusta. Entonces, esto sí que, ojo, me duele. Y que doy gracias que al final vienen 2 partidos que no nos estamos jugando la vida. Pero, bueno, pedir perdón si he hecho daño a alguien. Y pedir perdón al árbitro y al linier, claro que sí. Me puedo haber equivocado. Pero creo que no es una equivocación como para pagar ese 7%. No, me parece mucho. Entonces... Claro que pido perdón. ¿Cómo no voy a pedir perdón si me puedo equivocar? Pero creo que es un error mínimo, de verdad. Si me porto mal, seré el primero en reconocerlo. Pues el palo y la zanahoria. Es grande, Pacheta. Es que creo que habla como cualquiera hablaríamos. Es directo, es cercano, es humilde y por eso es grande. Critica a los árbitros a la vez, o en este caso a los árbitros, a los que él considera que hay que criticar, a otros los pone en un pedestal y da nombres y apellidos, y al que ha criticado, al que acaba de criticar, porque considera que es una barbaridad la sanción que le han puesto, pues le pide perdón. Este es Pacheta, y nos gusta que sea así. Se le preguntaba por la lesión de Gonzalo Villar. Lleva varias semanas que sí, pero no entra en convocatorias. ¿Qué le está pasando a Gonzalo Villar? Bien. Pues Gonzalo Villar tiene que una operación en la rodilla y que luego el día de Almería, en la que le sacan tarjeta, vuelve a hacer un giro muy raro, un golpe muy raro. Entonces, ¿qué le está sucediendo? Que primero le duele una parte. Se le hace, estaba bastante bien la rodilla, pero le duele una parte y por proteger le va cantando la otra. Y le canta por detrás y ahora el popliteo y ahora la inserción de un tendón, ahora no sé cuántos. Entonces, está quejándose. ¿Él puede jugar? Seguramente. Pero tenemos un riesgo muy grande de que se nos parta o de que en un apoyo no está bien sujeta la rodilla y nos salte por el aire. Entonces, no vamos a arriesgar ya. Estos días, ya hemos dicho, Gonzalo Villar para y que nada, porque hay que cuidarlo. Toca cuidarlo. No tenemos una necesidad máxima de que el jugador tener que arriesgarlo con el riesgo en la balanza está desequilibrada la balanza. No va a jugar. No, porque le quiero que esté bien en julio. Está protestando la rodilla. Está protestando. Generalmente cuando protesta, si tuviera que jugar, pues hay que forzarlo, pues mira, nos estamos controlando todo y tiene que jugar. Pero en estas condiciones no. Es un tema de, no tiene más lesión, que simplemente que la segunda parte allí de Almería, cuando tiene parece ser un pequeño problema en el ligamento interno, está haciendo que la parte externa se le empiece a cargar por proteger esa parte. Entonces, no va, no, el pobre chico, si alguien está dolido con toda esta historia, es el pobre chico que no acaba de engancharlo. Y ojo la respuesta sobre la rueda de prensa de Nino. Ya os decíamos que la rueda de prensa de Nino estuvo presente el director deportivo Nico Rodríguez y el entrenador Pacheta. Cuando le preguntábamos qué sensación, qué opinión tiene de esa rueda de prensa en la que él estuvo pues, apoyando al gran capitán y leyenda, esta es su respuesta. La rueda de prensa de Nino del otro día hay que cortarla y ponérsela a todos los niños que quieran empezar a jugar al fútbol y sepan lo que va a llegar esto. Es una rueda de prensa magistral, contundente, emotiva. Me pareció de un tipo maduro, de alguien. Aprendí de la rueda de prensa del otro día de Nino. Aprendí. Lo dice el entrenador. Aprendí de la rueda de prensa de Nino. Por eso es tan grande, por su humildad. Y es que cuando se juntan dos grandes como Nino y Pacheta, pues lo lógico es que pase algo bueno. Pues fíjate si pasó algo bueno, que gracias a ellos dos, fundamentalmente, y no quiero desmerecer al resto del equipo, el Elche ascendió a segunda división. Y gracias, en buena medida, a ellos dos, el Elche está ahora mismo donde está. Y son, ahora mismo, entrenador y jugador, las franquicias para la próxima temporada. De nuevo, los dos hombres que, desde luego, más encandilan a la afición. Y que ya han sido renovados, con verdadero acierto. José Juan, va a jugar, lo ha confirmado el técnico. Bien, está muy bien, José. Es un tipo excelente, con una actitud en el día a día excelente. Excelente. Vamos. Vuelvo a decir y a repetir que no soy un tipo de regalar nada. La gente se tiene que ganar. Yo le tengo un respeto absoluto a la titularidad. Respeto absoluto al jugador que se gana la titularidad. Esto es algo que se me ha inculcado desde muy pronto, el respeto a la titularidad. Esto es algo muy... ¿Por qué? Porque estás dejando mucho sin jugar. Y regalos, no. Esto hay que ganárselo. Esto hay que ganárselo. Entonces eso tiene su, por lo menos yo, le doy una importancia máxima en el trabajo semanal. ¿Sabes? José Juan se gana esto. Él se lo gana. ¿Cómo se lo gana Manu? Si de alguien me duele todo lo que... El no llevar citado a alguien, me duele con Manu de una manera... Con esto no estoy diciendo que no me duela de otros. Me duele con todos. Pero de manera especial con Manu, porque tiene una actitud de entrenamiento, de trabajo, de espectacular. Entonces, cuando llega el momento, intento. Hay veces también que haces daño, siempre haces daño. En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550,54 euros, entrada 8.148,57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12.887,67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil, en Orihuela, Oleza Móvil, en Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En ILAI Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. ILAI, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-915154 o en ILAI. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, hemos estado hablando de el Elche. Por cierto, Pacheta tiene pinta de que va a convocar a Nacho Ramón, teniendo en cuenta que Yassin no está. Tiene toda la pinta de que no solo lo va a convocar, sino que en la segunda parte incluso podría debutar. Ese es un pálpito que tengo yo. Pero, ¿qué pálpitos tiene el Deportivo de La Coruña, que viene a jugarse aquí en un partido casi toda la temporada? Pues se lo vamos a preguntar a José Antonio González, que ha espiado los datos y los números del conjunto gallego. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Depor nos vamos a encontrar mañana? Pues un Deportivo que viene a quemar sus últimas balas al Martínez Valero. Yo estaba repasando esta semana los datos del Deportivo de La Coruña este año en segunda división y diría algo así, si tuviera que poner un titular, que es un gigante con instinto de supervivencia. Y ahora te explicaré mejor por qué lo titulo de esta forma. Y es que, a pesar de que las probabilidades de meterse en el playoff siguen siendo relativamente bajas, teniendo en cuenta que el equipo de José Luis Martín no depende de sí mismo para conseguir entrar y clasificarse para disputar ese playoff, leía por ejemplo esta mañana en La Voz de Galicia que según las probabilidades matemáticas para el Deportivo de La Coruña para meterse en playoff eran de menos del 50%, estamos hablando de un 43%. Vamos a analizar un poquito más y mejor al conjunto coruñés, que llega al Martínez Valero a falta de 2 jornadas para el final en séptima posición con 64 puntos, es decir, está empatado con la zona de playoff que la marca el Cádiz con 64, pero no depende de sí mismo, porque si gana los 2 partidos y los 2 rivales que tiene por delante, que son el Mallorca y el Cádiz, también ganan sus 2 jornadas, pues el conjunto gallego finalmente no va a poder entrar en esa zona de playoff, que era como mínimo lo que se le exigía esta temporada a un Deportivo de La Coruña, que recordamos que es uno de los 3 equipos recién descendidos, que se ha mantenido en la zona de arriba de la clasificación durante toda la temporada, ha estado como mínimo en playoff y que sin embargo hace más de un mes pues tuvo un bache importante donde enlazó 3 derrotas consecutivas, se terminaron también llevando al entrenador por aquel entonces, al técnico Nacho González, y ahora está José Luis Martí en el banquillo. Eso sí, ellos de momento son optimistas porque sus opciones todavía pasan por ganar en en Elche. Todo lo que no sea ganar este domingo en el Martínez Valero es prácticamente decir ya adiós al playoff de ascenso. Como digo, por analizar un poco los últimos meses del Deportivo, flaqueó a partir de la jornada número 31, aunque ya en la segunda vuelta en general se estaba viendo que el equipo no estaba firmando buenos números, teniendo siempre en cuenta que es un equipo llamado a luchar por las posiciones de ascenso. Ha sumado en total 28 puntos, contando ese partido no jugado ante el Reu. La mala racha a principios de abril, como he dicho, pues terminó llevando por delante al técnico, a Nacho González. Encadenó el equipo coruñés 3 derrotas consecutivas, un 0-2 que dolió muchísimo, un 0-2 que le endosó el Rayo Majadahonda en Riazor. Después, a partir de ese partido, se cesó a Nacho González, entró José Luis Martí, el técnico que había sido pues el entrenador, entre otros equipos del Tenerife, por ejemplo. Debutó con derrota en el campo del líder ante Osasuna 2-1, a pesar de que el equipo blanquiazul empezó adelantándose en el marcador. Esto fue en la jornada número 34, pero es que después, en el regreso a casa, en el debut de José Luis Martí en su estadio en Riazor, volvió a encadenar una nueva derrota con un 1-2 que también hizo muchísimo daño ante el Extremadura, un equipo recién ascendido. A partir de ahí, eso sí, el Deportivo de La Coruña revivió, consiguió 2 victorias consecutivas. En Los Pajaritos venció al Numancia 1-2 y al Zaragoza venció en La Romareda 0-1. Este último partido, si lo analizas, sin merecerlo demasiado, porque fue el equipo maño el que hizo todo para ganar el partido y, sin embargo, no solo no empató y no ganó, sino que encima perdió. Por eso digo que es un gigante con instinto de supervivencia, y es que lleva ya muchas jornadas pues prácticamente en el alambre y jugándose sus últimas opciones. En los últimos 15 puntos en juego, el Deportivo de La Coruña, que ha conseguido sumar 10 puntos con 3 victorias, un empate y una derrota. La derrota fue hace 2 semanas en su última salida ante el Lugo. Este nuevo tropiezo también hizo muchísimo daño. Sin embargo, consiguió ganar el pasado lunes al Mallorca 1-0 en Riazor, con un gol en el minuto 96 de penalti, un penalti muy discutido que consiguió transformar el delantero Carlos Fernández, uno de los mejores jugadores del Deportivo de La Coruña esta temporada. Y cabe destacar que el Deportivo, pues fruto de esta mala racha en Riazor, acumulaba más de 4 meses sin ganar en su estadio, en Riazor. Venció a finales de enero 2-0 al Albacete y a partir de ahí pues no había conseguido sumar los 3 puntos. De ahí que Pacheta destacara esta mañana en rueda de prensa que es un equipo que ahora mismo se puede encontrar incluso más cómodo fuera de casa, donde ha sumado esta temporada 29 puntos, que en casa. Eso sí, ha sumado más, 35. Por hablar un poco del sistema de juego, Paco, es un equipo pues que dentro de los partidos, lo pudimos ver el pasado lunes contra el Mallorca, su sistema de juego es un poco intermitente, va un poco a ráfagas, tiene jugadores, lo ha dicho también Pacheta, una plantilla prácticamente de primera división, jugadores con muchísima calidad, por ejemplo Fede Cartavia, el propio Carlos Fernández, que fue el jugador que le marcó un hat-trick en el partido de ida en Riazor al Elche Club de Fútbol. Son jugadores que te pueden hacer mucho daño, sin embargo, pues esta temporada les está costando en segunda división. Para el partido del próximo domingo en el Martínez Valero van a tener bajas muy importantes. La que más es la del delantero, el máximo goleador del equipo con 16 goles, Quique González, el delantero vallisoletano, que no pudo terminar el partido ante el Mallorca porque se tuvo que retirar el lesionado y no ha entrenado durante toda la semana. Así que yo creo que prácticamente está descartado para el partido del domingo. Curiosamente, también se perdió el partido de la ida porque lo expulsaron en la jornada de antes y, sin embargo, pues el Deportivo de La Coruña, a pesar de perder a su máximo goleador, terminó marcándole un 4-0 al Elche. Así que hay que tener mucho ojo. Más bajas serán pues David Simón y Crondelli, además del central Íñigo López, que está inmerso también en todo este escándalo que hemos conocido esta misma semana sobre el amaño de partidos. Así que la duda respecto al 11 del Deportivo de La Coruña contra el Elche va a ser precisamente esa. ¿Quién va a acompañar en la punta de ataque a Carlos Fernández, que lleva 8 goles esta temporada? Puede ser el venezolano Cristian Santos, que estaba llamado a ser uno de los referentes esta temporada y que, sin embargo, se ha quedado un poco atascado este año, sobre todo porque Carlos Fernández y Quique González pues están acumulando todos los minutos. O podría ocupar esa posición el exfrangiverde Borja Valle, que es un jugador más de banda, pero al que le hemos escuchado esta misma semana, como decía, que está preparado para jugar en esa posición y acompañar en la punta de ataque a Carlos Fernández. Eso obligaría también, pues, a darle entrada a Nahuel, que es un jugador con mucho trabajo en la banda. Así que, por destacarte algo más, Paco, pues Pablo María, el central del Deportivo de La Coruña, el central titular, destacaba esta misma mañana que se tiene que notar que el Deportivo de La Coruña es el que se está jugando algo, aunque reconoce que no va a ser nada fácil ganar en el Martínez Valero. 11 veces ha visitado el Deportivo de La Coruña el feudo franjiverde en segunda división, con 6 victorias para el Elche, 2 empates y 3 derrotas. No gana el Deportivo aquí en el Martínez Valero desde el año 86, así que, Paco, pues por nuestro bien esperemos que siga así. Que siga así, y es un partido precioso el que vamos a vivir, sin agonías, para la afición blanquiverde este próximo domingo a las 8. ¿Qué nos queda en el fin de semana? Pues todavía tenemos muchos partidos a destacar. En fútbol sala tenemos ese playoff de ascenso a segunda división B, el partido de vuelta que va a enfrentar al Ilefranc contra el Maristas Valencia. Será mañana sábado a partir de las 7:30 en el pabellón de Carrús. Recordamos que en la ida ganó el equipo ilicitano 2-3. En baloncesto en silla de ruedas, Liga Comunidad Valenciana, jornada número 3, el club baloncesto silla de ruedas Elche, que juega fuera de casa contra el Petraer. Eso será mañana a partir de las 12 en el pabellón de Nazaret, el equipo ilicitano que de momento cuenta todos sus partidos en esta competición por victorias. Tenemos también running, llega la undécima edición de la carrera popular Fiestas de la Olla Daimés. Será mañana con salida desde la calle Diego Pomares a partir de las 8 de la tarde. Hay que destacar, Paco, que van a correr más de 300 adultos y 150 niños. La carrera está diferenciada en dos partes, dos distancias, una de 5.000 y otra de 10.000 metros. Van a participar los hermanos Esteso y también el alcalde Carlos González. Así que no podemos perdernosla. Y cerramos con una noticia en balonmano. Paco, no es agenda, pero es una noticia importante. El nuevo entrenador del Vulcanizado Salverola para la próxima temporada va a ser Juan Gil, un entrenador que completó 21 temporadas de forma consecutiva como jugador en equipos como el Balonmano Petrer, el Balonmano Almoradí, y como entrenador, pues hace no muchos años estuvo en las filas del Balonmano Petrer consiguiendo quedar primero y jugando la fase de ascenso. Así que el Vulcanizado Salverola, que ya tiene nuevo entrenador de cara a la temporada que viene. Pues mucha suerte para el nuevo míster del Vulcanizados Alberola. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. El próximo domingo a las 7:30 estaremos en directo en Marcador para la retransmisión del último partido de la temporada en el estadio, el penúltimo de la campaña, porque el último será en Málaga. Pero el último en el estadio será este domingo a las 7:30, aquí en directo en Teleelch, Radio Marca. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.